la gloria del Señor es grande, porque el Señor es perfecto en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Él es un Dios de vivo, Él restauró mi vida, la vida que tenía, y trajo paz y gozo para la gente mía. Levantaré mi voz con toda mi garganta, que el sonido se escuche como de muchas aguas. Por eso yo le canto con todo el corazón, y que mi voz se escuche al compás de un acordeón. Un acordeón.